Buenos días. La bicicleta y los accesorios que la componen deben ser de un tipo comercial. Significa que una bicicleta especialmente concebida para un acontecimiento particular no está autorizada. Se estimula el uso de la bicicleta y se les hace un lugar en las calles, pero no son bienvenidos por todos. Buenos días. Cuesta encontrar ciclistas circulando, por lo menos a esta hora de la mañana, al rato que nosotros hemos visto. Solos no pueden hacer mucho ruido, pero si se unen, son miles. Se adueñan de las calles y forman una sola fuerza. Fíjate esto, automovilistas atrapados y al borde de un ataque de nervios por las bicicletas. Lleva lo puesto, programa periodístico en la primera mañana de la tribu, de lunes a viernes de 8 a 9. 8 a 9. Mochila de info, mochila de info para el día. Toca la marimbola, toca la marimbola, toca la marimbola, toca la marimbola, toca la marimbola. Bienvenidos a este miércoles 6 de noviembre, 8 minutos pasaron de las 8 de la mañana, el horario preferido de Federico Araya, sí. Que hoy no está presente. ¿Cómo estás? Hoy no está presente, pero estoy yo, Fernando. Buenos días a todos, buenos días, Carolina. Un día re lindo el miércoles, en el día de hoy, así que recién se levantan, sí, espectacular, salgan a disfrutarlo. 16 grados la temperatura acá y en La Plata un poco más fresco. La máxima para hoy alcanzaría los 26. Bien, primaveral. Exactamente, por suerte. Ahora con un... si seríamos como el hombre este de las noticias de canal... ¿cuál es? El canal 13, ¿no? No el que sé. Yo en una época lo miraba, que el tipo te tiraba... Aparentemente su gracia era tirar el tip de... Era muy estúpido, básicamente. Era, y Mauri, ahí está. Gracias. Tiraba una palabra... Cada palabra tiene una sílaba y cada sílaba se alusiona a una prenda, es decir, había una combinación de prendas en relación al clima. Ay, y entonces no él decía, creer. Hoy está caca, cacame, o sea, campera, capa y medias. Es una estupidez. Bien que te lo acordás, ¿eh? Las estupideces, uno tiene alojado en el cerebro mucha información inútil, esta es una de ellas. Exactamente. Miércoles, día que va a pasar el análisis económico por esta mesa. Ya está Sergio Páez acá en la radio esperando que y media desarrolle su columna. Gran nombre, Sergio Páez. Sí, ¿no? Mm, da Sergio para... Sí. ¿Qué te imaginas? Y llega Sergio Páez y es como que trae sus balanzas de pagos y sus balances en general en relación a la realidad económica del país. Da para escucharlo seriamente, sí, ¿no? Sí, sin duda. También vamos a estar hablando sobre lo que sucede en Chubut con el conflicto docente y también sobre algunas noticias que tienen que ver con la ciudad de Buenos Aires. Hay algunos despidos encubiertos en los hospitales porteños y también hay algunos detalles que nos gustaría comentar acerca de lo que fue el plan en realidad de adecuación que presentó Clarín. La oposición también pidió a la Corte Suprema que anule la ley de medios, o sea, siguen insistiendo. Alcahuete. No sé si ¿qué alcahuete? Porque nada de eso tiene que ver con la democracia, claramente. Nos están escuchando en 88.7 y también en Radio Nauta, ahí en La Plata, que transmite Lleva lo Puesto en el 106.3 de esta ciudad en la zona sur de Gran Buenos Aires. FM La Tribu queda en Lambaré 873 y tiene dos teléfonos, 4864-0489 y 4866-1095, los cuales pueden llamar, comunicarse y contar de qué manera se quieren vestir hoy y si quieren ponerle siglas, por ejemplo, o no. ¿Vos cuál serías? Sería remera, bermuda, rebe. Rebe. Remera, alpargatas, bermuda. Rebe otra vez, muy difícil. contacto@llevalopuesto.com.ar es el mail de este programa. También estamos en Facebook, también estamos en Twitter y como todas las mañanas nos vamos a la información que brindamos a esta hora en el 88.7. Noticias a tu alcance en Lleva lo Puesto. confesión de partes. El presidente del Tribunal de Casación Penal bonaerense, Federico Domínguez, admitió: acá ha habido un fracaso del sistema de salidas transitorias, han fallado muchas cosas. Al ser consultado por el crimen del empresario de San Miguel, Domínguez explicó que luego de que se dictaran dos leyes, una provincia y otra nacional, a la que adhiere, surge una circunstancia bastante laxa donde nadie controla nada. Justicia ciega. Anularon el procesamiento de más de 20 funcionarios de MNM acusados de cobrar sobresueldos. Entre ellos están el ex gobernador cordobés Juan Schiaretti, los ex menemistas Caro Figueroa y Elías Hassan, y Adelina D'Alessio de Viola. En la misma causa se encuentran en juicio, por suerte, Menem, Cavallo y María Juliet Sogaray. Días garantizados. La provincia de Buenos Aires fijó la fecha para el comienzo de las clases en el 2014. Será el lunes 5 de marzo. El gobernador Daniel Scioli confirmó el día en que iniciará el ciclo lectivo y aseguró que se respetarán los 190 días de clases. Aseguró que el calendario se decidió en armonía con la actividad económica y turística. Patagónicos en la lucha. Los educadores de la provincia de Chubut rechazaron la propuesta salarial de un pago adicional por zona que ofreció el gobernador Martín Bussi. Hace 57 días los docentes de Comodoro Rivadavia y Radatili se mantienen en asamblea permanente por un reclamo salarial y mejoras edilicias. Al estar sin acuerdo, continuarán con los cortes de ruta en el sur de la provincia. Sin espinas. El diputado nacional por la ciudad, Jorge Cardelli, cuyo mandato vence en diciembre, confirmó ayer que conformará un espacio interno dentro del Proyecto Sur porque se mantendrá dentro del bloque. Junto a otros referentes del partido, Cardelli anunció la creación de la Corriente Nacional Emancipación Sur y la distancia con Solanas. No compartimos el armado de la ciudad de Buenos Aires, dijo el legislador. Cuando la ganancia se disfraza de salario. Los ciudadanos suizos serán llamados a las urnas el próximo 24 de noviembre para decidir en referéndum si ponen límites a la remuneración de los directivos de empresas. Una iniciativa de los socialistas pretende que el mejor salario no supere más de 12 veces al que recibe el empleado con menor sueldo de la empresa, que hoy está en 73 veces menos. 16 grados 7 décimas la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 78 es el porcentaje de la humedad, lo mismo sucede en La Plata. Escuchamos de su primer disco, Aquelarre, con el tema Canto desde el fondo de las ruinas. gestos desde el cielo a todas horas, desde el fondo de las ruinas hay una voz que grita y grita. Entre el 25 real y los 18 que cerró tu sindicato, está Llévalo Puesto. Minutos nos separan de las 8 de la mañana. Seguimos el Llévalo Puesto en este miércoles 6 de noviembre, miércoles de sol, así que da para salir a disfrutarlo. Los que están en una situación bastante complicada, porque hace 60 días que mantienen una situación de lucha, son los educadores del sur de la provincia de Chubut. Estamos hablando del conflicto docente que se desarrolla más que nada en Comodoro Rivadavia y Radatile. Por estos días están en la espera de un diálogo porque han rechazado la última propuesta salarial que ofreció el gobernador de la provincia, Martín Bussi, que recordemos está en una situación complicada, ¿no? Él había ganado la gobernación de la mano de Das Neves. Sí. Al mes siguiente se pasó al kirchnerismo. En las últimas elecciones de punto intermedio de hace 15 días más sí. o menos, Das Neves ganó, arrasó con la provincia, así que Bussi está como en una situación bastante complicada. Claro. Pero quién sabe mejor que esto que Carlos Magno, que ya está en comunicación con nosotros, secretario general de ATECH Regional Sur. ¿Cómo estás, Carlos? Buen día. Bien, bien, buenos días a ustedes. Carlos, en primer lugar, bueno, preguntarte si cómo fue el tema de la negociación. Ustedes ¿Qué aumento salarial están pidiendo y desde hace cuánto que no tienen esta actualización? A ver, un poco para describir cuál es el marco general, tenemos que remontarnos a principios de año, cuando iniciamos un plan de lucha, dado que el acuerdo salarial que había firmado la representación provincial, sin el aval de toda la provincia, esto un hecho sumamente grave, en nuestra asociación sindical, empezamos a manifestarnos con un plan de lucha que se había declarado por todo el año, que se fue profundizando a lo largo de él, también incorporando, por supuesto, todos los trabajadores del país, la lucha contra el impuesto a las ganancias, que acá tuvo muy altos niveles de adhesión en lo que tiene que ver con las medidas pues, impulsadas por la CTA a nivel nacional. En virtud de esto, a lo largo del año sostuvimos el plan de lucha, reclamando una mesa de negociación en la que se pueda reabrir la discusión salarial, sobre todo, y se fueron incorporando otros temas, otros reclamos que involucran a la sociedad, porque hay un reclamo que tiene que ver con las condiciones de la enseñanza de los chicos, los problemas de infraestructura escolar, edificios que vivimos cada día y que se hicieron una parte muy muy fuerte, muy importante de nuestro pliego de reclamos y que nos unió a la comunidad, sobre todo era el 22 de agosto, cuando iniciamos asambleas permanentes en cada escuela, en las que, si bien dejamos de atender a los chicos, le solicitamos a los padres que envíen a los chicos a la escuela, empezamos a convocar a los padres y a la comunidad a distinto tipo de actividades, sobre todo debate de la situación educativa, con clases públicas, con movilizaciones, en las que se fue planteando la necesidad de atender los problemas de la educación pública con el cambio de las políticas educativas y sobre todo las que tienen que ver con los recursos de los que se provee al sistema. Bueno, esto así ha llevado 70 días de lucha, con movilizaciones, con viajes a la capital, que es Rawson, con una entrevista con el gobernador, con distintos interlocutores que se fueron planteando, dado que el ministro de Educación, que ahora ya no está, que ha renunciado con parte del gabinete de Bussi, no fue nada positivo en, en este abordaje del conflicto. Bueno, todo hasta que el día 68, ya con cortes de ruta, con distintos sectores de entrada a los yacimientos, sobre todo de entrada al yacimiento Cerro Dragón, que es cuya concesión está en manos de la empresa Panamerican, una empresa sumamente importante, con mucho poder en la provincia. Bueno, allí se señala también políticamente con estos cortes en la entrada a los yacimientos, de dónde tiene que salir el dinero que hoy se le retasea a toda la población, ¿no? Porque dicen que no hay plata en la provincia, que es cuarta exportadora en todo el país, con el yacimiento de mayor producción de todo el país, que es Cerro Dragón, sí. Y con cuyas ganancias se quedan empresas como Pan American Energy, esa que es de la que es dueño Bulgarian, y de la que en gran parte es dueña la British Petroleum, ¿no? Esa empresa internacional, que no dejan casi nada acá, con muy pocos puntos de regalía y no más que salarios, y dejando, bueno, toda la secuela de lo que dejan las empresas que saquean en nuestro país, ¿no? Así que, señalado esto, ya en el día 68, con muchos días de corte de ruta, en principio intermitentes y luego por tiempo indefinido, se abrió una mesa de negociación con los nuevos integrantes del gabinete de gobierno de Bussi. ¿El ministro de Educación también fue uno de los que renunció? Sí. Perdón, no te escucho, sí. La última. No, está bien, contanos sobre cómo fue, digamos, la mesa de negociación. Mirá, arrancó el jueves de la semana pasada el ministro de Hidrocarburos, no con otro ministro, con el ministro de Hidrocarburos, pues la mitad casi todo el gabinete había presentado la renuncia, sí. Solamente habían sido ratificados tres, entre ellos el ministro de Hidrocarburos, Ezequiel Cufré, quien, bueno, se presentó de manera distinta ya en una franca negociación. Avanzamos en una primera reunión, nos estancamos en una segunda, y ayer tuvimos la tercera ya con el nuevo ministro de Educación, Guillermo Firmenich, con el que avanzamos en una nueva propuesta salarial que incorpora mejoras a la propuesta inicial del gobierno, y esto va a ser evaluado esta tarde con los mandatos de cada escuela. Muchas de las escuelas se han reunido en los mismos piquetes para realizar la asamblea de la escuela y resolver el mandato, porque nosotros tenemos esta modalidad dentro del sindicato para la toma de las decisiones. Cada escuela elabora un mandato y ese mandato es sintetizado por el cuerpo de delegados, que es el eje del funcionamiento de nuestra asociación sindical. Carlos, lo interrumpo un momentito. ¿Qué tal, Fernando? En relación al reclamo y las protestas, tenemos entendido que han tenido diferentes, si se quiere, persecuciones que no han sido nada amigables. Digo, ¿de qué estamos hablando cuando a los diferentes asambleístas estuvieron les pidiendo, por ejemplo, listas? Bueno, ese fue el primer ataque que tuvimos de toda una serie con mucha virulencia de parte del gobierno, porque hay que decir que estas asambleas el 22 de agosto se iniciaron por 48 para ser evaluadas, y fue tal la virulencia del gobierno con su representante en la cartera educativa, el exministro ahora Luis Zaffaroni, que se fue prolongando, porque ya fue una cuestión de defensa del trabajador por la cantidad de represalias que fuimos sufriendo, de persecuciones, de elaboración de listas de quienes estaban participando en las actividades gremiales, de sanciones a los supervisores, por permitir estas asambleas en las escuelas, porque allí así lo plantearon, todo tipo de persecuciones y de presiones que hubo dentro del sistema educativo, con amenazas de sanciones, de sumarios, con el brutal descuento de los días, que fue afrontado con todo tipo de actividades para conformar el fondo de huelga por escuela. Y bueno, todo esto nos permitió la solidaridad de todas las organizaciones hermanas, principalmente de los gremios hermanos docentes de la región patagónica, una conferencia de todos ellos acá, de los secretarios generales de las asociaciones sindicales de docentes de la Patagonia, con el apoyo explícito de la CTA a nivel nacional. Acá estuvieron varios de los representantes de la Mesa Nacional de la CTA, estuvo el diputado Cardelli, el secretario de Organización Darío Perillo, que se quedó varios días para acompañarnos, y para bueno, atestiguar aquello que nosotros veníamos denunciando. Estuvo en los cortes de ruta, se dieron varias charlas acá, más que sí, fueron charlas, no fueron conferencias, con los compañeros, donde se reafirmaba una y otra vez la convicción de seguir adelante, sobre todo para afrontar el ataque del gobierno, ¿no? Estamos hablando nada más y nada del gobierno que intentó reprimir o desactivar de una y otra forma todo el tiempo esta lucha, no lo logró ni con los brutales descuentos, porque nos cobramos cero pesos el mes de octubre y lo afrontamos así, con la solidaridad de la comunidad, hasta que se abrió la mesa de negociación y allí, bueno, estamos obteniendo el reconocimiento de los días descontados con la devolución de los descuentos, el compromiso del gobierno de dejar sin efecto todas las actuaciones administrativas y o judiciales hacia todos los que estuvimos acá. Hay que decir que en aquello que cobró trascendencia nacional, aquella victimización que hizo el ministro por haber dicho que estuvo secuestrado dentro de una escuela frente a una manifestación casi extraña, porque no fue convocada desde el sindicato, que rodeó esa escuela, no quiso salir. La manifestación fue en repudio porque aparecieron con comitir del Ministerio de Educación, con otros personajes no identificados, con la policía de la provincia, actuando sobre los padres y los alumnos que se encontraban manifestando en las afueras de las escuelas. Carlos, hubo todo tipo de actividades, esto de solidaridad. Carlos, le agradecemos la comunicación con Yo lo Puesto con FM La Tribu. Le agradecemos nosotros el espacio y a todos queremos hacer llegar nuestro agradecimiento por la solidaridad que nos ha permitido hasta el día de hoy. Muchas gracias. No, por favor, gracias, Carlos. Carlos Magno, secretario general de ATECH Regional Sur. Desde acá toda nuestra solidaridad para la lucha de los docentes que hace 67 días que están en la Asamblea Permanente. La Tribu. 88.7. fmlatribu.com. La Tribu 88.7. Equilibrio. En el aire. Espacio publicitario. Pues que también limpien los hombres, coño. Artículos de limpieza Burbuja Latina. Atención a empresas, comercios, instituciones y organizaciones sociales. Multinacionales, abstenerse. Encontranos en el Centro Cultural La Sala, Avellaneda 645. Envíos a domicilio, 4901-2385. Que también limpien los hombres, puño. Colectivo de Trabajo Burbuja Latina. Resistencia a explotar y a ser explotado. ¿Sos psicólogo, psicóloga o psiquiatra? ¿Necesitas alquilar un consultorio por hora en la zona de Ángel Gallardo y Corrientes, en Villa Crespo? No busques más. Llamá a Lili al 4866-5066 y deja tu mensaje. Indisciplinas Visuales en La Tribu presenta Las dos horas ganadas. Subterráneo, los que viajan son trabajadores, es nuestra familia. Cultura Subterránea, una antología de arte y comunicación a 10 años de la reconquista de la jornada de 6 horas. Participan Taller Popular de Serigrafía, Grupo de Arte Callejero, Iconoclasista, DTL Antena Negra, Sub Cooperativa de Fotógrafos, Arde, Magdalena Gitri, Anita Pouchard Serra, José Luis Meirás, Metro Delegados, Colectivo La Tribu, Subterradio. Aquí hay una pelea de los trabajadores de Metrovía. Desde el 8 de noviembre, en Territorio La Tribu, Lambaré 873. Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano, porque existe para ayudarte y crece si vos creces también. Por eso hoy en Banco Credicop tenemos la tasa de financiación más baja en créditos de todos los bancos privados. Y así, ayudamos a las pymes y a miles de argentinos a concretar sus proyectos. Tenemos un montón de beneficios más pensados especialmente para vos. Conócelos todos en cualquiera de nuestras 251 filiales o en www.bancocredicop.com. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.

Seguimos trabajando un tema que ya lo veníamos comentando en otras columnas, que es todo este seguimiento del caso de los fondos buitre, o sea, toda la batalla judicial que viene llevando Argentina. Que sigue vigente todavía. Sigue vigente. Y bueno, en este caso vamos a conversar con Romina Cupelian, que es licenciada en Economía de la UBA, investigadora invitada del CEFIDAR y, por supuesto, amiga de la casa. Así que vamos a aprovechar los conocimientos que tiene Romina. Hola, Romina, ¿cómo estás? Hola, Sergio, ¿cómo va? ¿Cómo va? Buen día. Perdón si se me escucha como dormida, pero bueno. Y bueno, es el horario, claro, un poco. ¿Cómo? Sí, claro. Nos pasa a todos. Está bien. Bueno, Romina, coméntanos un poco. Nosotros ya hicimos en alguna otra columna alguna introducción de cuáles fueron las reformas o transformaciones a nivel legal, digamos, en cuanto a lo internacional, que posibilitaron el surgimiento de los fondos buitre. Sí. La idea un poco que nos cuentes cuál es la experiencia internacional de esto, a ver si Argentina es el único país que ha estado sometido a estos litigios, o bueno, que nos cuentes un poco la historia a nivel internacional. Claro, mira, en realidad eso fue creciendo, en realidad si vos te fijas en los 80s, vas a ver que en realidad hay solo dos o seis, porque en realidad los fondos buitre en un principio se especializaban en atacar empresas en problemas. Cuando se implementó el plan Brady en Latinoamérica con la crisis de la deuda de los países latinoamericanos, los fondos buitres pueden empezar a operar sobre los estados, sobre la deuda de los estados. Eso es porque básicamente, no sé si lo habrás comentado vos, Sergio, pero lo que pasó con el plan Brady es que hasta ese momento, hasta el momento de la crisis de la deuda, los estados se endeudaban con bancos acreedores, bancos internacionales acreedores que se dedicaban a prestar plata a los estados. A partir de la crisis de la deuda y cuando se implementa el plan Brady, lo que hace es decir, bueno, ya no prestan más los bancos, sino que se reemplazan los bancos comerciales por los títulos públicos que pueden ser comercializados en el mercado bursátil. Eso lo que posibilita es que cualquiera puede tener un título público, ya no solamente el acreedor es un banco, o sea, reconocido fácilmente, sino que cualquiera puede hacerse de títulos públicos en el mercado. Eso es lo que posibilitó, es que cualquiera, bueno, como te decía, cualquiera puede tener ser un acreedor de un estado. Entonces eso lo que pasó es que empezaron a aumentar obviamente los casos en los cuales los fondos empiezan a atacar a los estados. Es importante que, o sea, son fondos, o sea, hay que aclarar que no es un holdout, porque generalmente se confunde y se dice holdout. Holdout es el que no entró al canje, pero el fondo buitre está especialmente constituido para comprar deuda en default y hacer juicio al estado. O sea, claro, no, básicamente se dedica a eso, a adquirir la deuda de un estado que está entrando en cesación de pagos, digamos. Claro, o sea, básicamente tiene distintos momentos. El holdout puede aparecer en el momento del default, en el momento que, como pasó con Argentina en algunos casos, es que en realidad esperó el holdout, porque yo siempre digo, la diferencia entre un buitre y el fondo buitre es que el buitre lo que quiere es que la presa se muera. El fondo buitre en realidad no le interesa que el fondo se muera, el estado, que es la presa, se muera, sino que esperar que empiece a revivir. Entonces, lo que hicieron fue comprar en el momento en que se anunció la reestructuración, se compraron los bonos en el mercado a un precio del 20-30% para tener justamente a partir de llamada a la reestructuración hacer el juicio pidiendo que se le pague el 100%. Más los intereses. Claro. Pero como te decía, si vos ves 70, 80, hay solamente dos o seis litigios, en los 90 ya pasan a 41, y ya fines del 2000 son, sí, por los 2000 digo, encontrás que hay 54 litigios sobre como este. Claro, ¿y hay alguno que ya haya terminado y que podamos saber cómo fue? Claro, hay muchos que terminaron, la mayoría terminan dándole, o sea, lugar al reclamo del fondo buitre. O sea, los antecedentes no son buenos, digamos, de estos. O sea, bueno, algunos que yo a Sergio Pobre lo internaba cuando lo estaba haciendo y le contaba las anécdotas que, o sea, más que jugosas, son penosas, pero de casos como, no sé, fondo buitre pidiendo el embargo de fondos destinados a programas de la lucha contra el SIDA en países de África y ganando y quedándose con la plata del programa de asistencia. A ver, Romina, ¿qué tal, Fernando? ¿Qué te interrumpo. En definitiva, estas disposiciones o resoluciones poco alegres dependen siempre de una disposición judicial. Sí. Y a la vez la misma disposición tiene que ver en alguna manera con las relaciones concretas con quienes son propietarios de esos fondos. ¿Cómo es esa cuestión? Claro, una de las cosas que se empezó a cambiar, el primer caso, el que sienta precedente en la Argentina es durante la dictadura, en el 76, pero en realidad que, como siempre, todo lo que pasa en materia económica, quien profundizó fue Menem, que a partir del 92 lo que empezó a sentar es como jurisdicción de la emisión de títulos de deuda en Nueva York. En realidad lo que se insiste en las últimas décadas, en realidad, es que cuando vos emitís un título, cuando emitís deuda, casi que te obligan a que la jurisdicción que establezca sean la de Nueva York y Londres. Básicamente porque estos fondos son los que donde realizan el lobby, donde tienen sus amigos, sus jueces amigos. Esto desde ya es ilegal, es ilegal en realidad, es más que ilegal, es inconstitucional. No, está prohibido ceder soberanía o jurisdicción soberana en la Constitución. Entonces, en realidad esto sería inconstitucional, pero bueno, es lo que venía pasando sistemáticamente, porque si no, no te doy plata. Entonces se establecen ahí, que es donde tienen todo un grupo. Vos pensá que en realidad son fondos que destinan parte de su presupuesto, lo destinan a hacer lobby, a difamar países, deudores. Claro. Por ejemplo, si vos entrás a uno de las organizaciones, de los fondos buitres, que tienen como una página que se llama AFTA, que es conocida, sí. Vas a encontrar que incentivaban los cacerolazos contra el gobierno argentino. Mirá. Bueno, la capacidad de lobby es bastante fuerte, ¿no? Te iba a decir, ¿qué capacidad de lobby, qué herramientas lo que cuentan? Es un lobby pequeño, es un gran lobby, es una rosca importante. Si están en condición de hacer eso, ni hablar de lo que pueden a través de los medios, ¿no? Instaurar una noticia y hacer correr o formar una opinión desde ya, ¿no? Sí, no, es que manejan mucha plata. Vos pensás que ellos compran los bonos muy bajos y después se hacen de un ingreso, una ganancia, entre comillas, de 1.400, 1.400%, es como... Sí, es una... Son de altos riesgos, pero tienen altos ingresos, altos retornos. Tengo una consulta, Carolina, te saluda. ¿Hay posibilidades o qué tendría que suceder, digamos, para que esta resolución del 92 quede derogada, digamos, que los tribunales vuelvan a una jurisdicción local? Claro, no, lo que justamente cuando Argentina decide reabrir, ahora es tu última vez, el gobierno nacional decide reabrir el canje, como un tercer canje, lo que hace es decir, a partir de este momento todo es jurisdicción nacional. En realidad lo otro... O sea, era una decisión del Ejecutivo. Ya está. Claro. Por eso también en el discurso, Cristina, lo que dice es vamos a posibilitar que aquellos que entraron en la reestructuración cambien los bonos que tienen por esos mismos bonos, los bonos con las mismas condiciones, pero por jurisdicción nacional. Claro. Lo que pasa es que igual esto no se volvió a hablar, ¿eh? O sea, se abrió el canje, pero eso fue solo en el discurso. No existe tal posibilidad todavía. Bueno, Romina, la última, como para ir cerrando. O sea, siempre uno se pregunta por las perspectivas, a ver qué situación uno puede llegar a esperar de cara a acá, lo que sería una resolución posiblemente lo que es el año pasado y, bueno, tanto consecuencias como para el país como para lo que sería uno pensando en el escenario en Europa donde el grueso de las economías periféricas están en un una crisis financiera y no sería nada raro que tengan que entrar en un canje de deuda con este antecedente argentino. No sé, a ver qué opinión nos podés. Claro, a ver, si vos, yo lo que no, o sea, a ver, esto queda para largo, o sea, queda por lo menos como un año más. Yo creo que recién 2015 podemos ver qué puede pasar con la Corte, porque la Corte Suprema de Estados Unidos no tomó el caso de argentino para resolver. Lo que ellos tienen que resolver es que realmente existe, o sea, se violó el pari passu, que no sé si lo había explicado ahí, pero pari passu vendría a ser como, es una cláusula que dice que a que se debería dar igual trato a los acreedores. Lo que pasa que los fondos dice igual trato a los acreedores, a los nuevos acreedores, se iguala con todos los acreedores en general. Y en realidad el gobierno nacional le dice, no, vos tenés que tener igual trato con los que estuvieron en tu misma condición, que son los que entraron en la reestructuración, el canje del 2005 y 2010. Ahora, no sabemos qué va a pasar. La Corte tiene que pronunciarse con esto. O sea, si es si en realidad somos sujetos de, o sea, o el fondo buitre es sujeto de el pari passu, si se le violó esa cláusula. Yo no creo que el gobierno argentino pague, porque sería un desastre, porque, a ver, si paga lo que reclama este fondo buitre, no es mucho, o sea, son 1.330 millones, no es que sería mucho y entraría, colapsaría la economía argentina. Lo que pasa, había posibilidades que todos aquellos que entraron al canje, o sea, el 92% restante, porque no nos tenemos que perder que perder de vista que solo no entraron al canje el 8%, y que de ese 8% no son todos fondos buitres, son una parte. El riesgo, digamos, es el escenario posterior, independientemente, claro, del fallo. O sea, vos lo que tenés es que se llega una avalancha de juicios, y cómo enfrentás eso. O sea, no tenés las reservas, o sea, eso sí sería un problema. Yo no creo que el Estado Nacional igual, o sea, que el gobierno termine pagando. Lo que pasa es que el caso contra Argentina es como un caso testigo de lo que les puede pasar a los países europeos que están a punto de entrar en default. Claro. Bueno, ya como para cerrar, me parece que esa es la conclusión, es un escenario bastante abierto, con implicancias muy fuertes, no solamente por lo que sería el fallo para el fondo buitre, que se haría de unas ganancias extraordinarias, sino para lo que significaría una avalancha de juicios, bueno, y también como un escenario de réplica hacia el resto de las economías. Sí, el sistema financiero internacional, aun cuando sabe que está en peligro, todavía no está en condiciones de frenar esto. Está bien. Bueno, ese es el cierre, bastante fuerte. ¡Toma! Bueno, muchas gracias, Romy. Te mando un beso grande. Sergio, un beso a todos. Muy bueno, una gran información sobre un tema que genera muchas expectativas, ¿no? Con la Argentina. Seguiremos con este tema. Bueno, ya dijo, va para largo, así que... Bueno, muchas gracias. Nos vemos el miércoles. Terceros temas de la semana, canciones, grandes canciones que finalizan grandes películas. Hoy escuchamos a The Turtles, Happy Together. La película es Ladrón de Orquídeas. Invest a dime, and you say you belong to me. Ease my mind. Imagine how the world could be so very fine, so happy together. They tossed the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. Toss the dice. it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. How they tossed the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together, so happy together. And how is the weather? So happy together, we're happy together. Entre opinar acerca de todo y estar al tanto de lo que pasa, está Llévalo Puesto. Nos quedan para las 9 de la mañana. Les recordamos a los oyentes de Llévalo Puesto que hoy es el día del bancario. Así que saludamos. ¿Banquero o bancario? ¿Bancario se dice entonces? Me parece que bancario. Que sí. Banquero es como el banco literal de la plaza, ¿no? Te manté ahí. Ah, sí, porque de hecho los bancos originales. Bueno, no importa. Bueno, sabe mucho gente de la historia de los bancos. Sí. Le mandamos un saludo a todos los que trabajan ahí un día de descanso. Y para aquellos que pensaban ir a hacer algún trámite, saben que van a tener que esperar hasta mañana. La verdad que vos sos un tipo muy instruido y yo no entiendo absolutamente nada de lo que está planteando Clarín en su plan de adecuación que informó a través de un comunicado, supuestamente, digamos, sometiéndose a la nueva ley de medios. Exacto. Sometiéndose en principio a los 4 artículos que ellos tenían detenidos, sí, por la cautelar que han detenido, que en fin se había caído y que después el fallo de la corte dio lugar a que efectivamente debía aplicarse. La totalidad de los artículos 166 sobre todos los que son licenciatarios de justamente licencias, lo que les permite justamente ser propietarios o tener en sus manos un espacio dentro del espectro radioeléctrico. Bueno, Clarín entonces ese fallo los obligó a que, bueno, empieza la cuestión de la discusión dime si diretes en torno a, bueno, presento un plan de adecuación voluntario o de oficio. Sabatella empezó a decir, vamos a actuar de oficio, porque en definitiva, claro, como la palabra indica, ustedes, si no presentaron un plan de adecuación, es su problema, no el mío. Es el lugar y ya está de... vencido el plazo. Porque ya está vencido el plazo, exacto. Después la ley estipula un tiempo de adecuación justamente, que supuestamente a partir de la aplicabilidad de la aplicación es de acá un año, pero ellos en teoría ya tenían vencido el tiempo. El argumento de Clarín es que, bueno, no, el fallo es lo que nos estaba obligando a no poder pensar. Disculpame, estaba pensando en un fallo. Bueno, no, no, es tu problema, fíjate si podés... Bueno, en fin, diferentes cuestiones. Efectivamente se presenta un plan de adecuación, Clarín lo hace público, utiliza todas sus herramientas, como hace un rato hablábamos de los lobbies que tienen su herramienta de lobby, ahora estamos hablando del grupo empresario mediático de la Argentina más grande, con lo cual creo que tiene elementos para hacer visible o hacer de cara a toda la comunidad, digamos, decir, bueno, señores, sí, tenemos voluntad de, efectivamente, la justicia es lo que vale, la justicia es sabia y, bueno, hay que adecuarse, efectivamente. Bueno, anteayer en realidad se presenta este plan de adecuación que cuando lo escuchamos, en principio decía, bueno, el grupo Clarín se presenta con un plan de adecuación en la que se divide todo su caudal empresarial, su caudal de licencias que supone propiedades en 6 unidades de negocios. Lo pueden tener en esos términos que es súper unidades de negocios. O sea, uno podría pensar a priori que es lo más parecido a que la ley no dice nada contra eso, pues es una ley y no se puede anticipar a lo que es evidente. Es la típica de los testaferros, si se quiere. Claro. Son un tipo que titula una cantidad de licencias que excede, por ejemplo, a nivel local, las 3 que le permite, bueno, dividamos de manera tal que entonces el juego es como el TEG. Uh-huh. ¿no? Digamos, el TEG es sí, el juego... Sí, o sea, le pasa la pelota al AFCA en el sentido de que tiene que revisar ahora esta cuestión, ¿no? O sea, el AFCA tiene el desafío de corroborar y de poder decir, bueno, estos son testaferros de Clarín, con lo cual esta adecuación no sería la correcta. La adecuación, de todos modos, que plantea Clarín no es tal en la medida que todavía todos los 6 unidades de negocios no presentan titularidades. Uh-huh. Esto no lo estoy diciendo yo, sino que lo dice justamente, lo decía Martín Echevers, que es el gerente de comunicaciones externas del Grupo Clarín, que cuando le comentaban explicaba así básicamente lo que es el plan de adecuación de Clarín en un principio. El plan, como otros planes que se han presentado, lo primero que hace es, se inicia con una división de las en unidades de negocios de los medios audiovisuales que hoy tiene el Grupo Clarín. Hemos decidido separar nuestras licencias audiovisuales en 6 diferentes unidades empresarias, que cada una de ellas respeta los límites, obviamente, del artículo 45 de la Ley de Medios. La cuestión de la transferencia y la titularidad es una cuestión que no está definida en este momento, porque no corresponde que se defina en otro momento, en este momento, sino más adelante, cuando este plan justamente avance en su ejecución. Ahí hablaba de que la titularidad, por ejemplo, no se puede empezar a hablar porque no corresponde, decía este señor, muy elegante, si uno lo veía después de una entrevista que le dio a otro medio con su webcam y muy prolijo, con toda el frenadito, en fin. Es un gerente de comunicaciones externas, no sé, en fin. Planteaba esta cuestión de que hay unidades de negocios, la titularidad no se está discutiendo, con lo cual todavía tampoco se sabe de quién a quién va a ser el que va a poner la cara en cada una de esas unidades de negocios, de manera tal que no exceda. Para graficar, lo que sí se sabe, sí, digamos, es cómo está dividido, digamos, esa nube que uno puede ver, digamos, en los medios, sobre todo las empresas que tiene Clarín, sí, cómo se dividiría esto. Exacto, hay un, si se quiere, un boceto, no sé si lo plantearán como lo definitivo. Vamos a plantear para graficar un poco, digo, la primera unidad se va a encontrar, por ejemplo, Artear. Artear es lo que está básicamente Canal 13, sí, y después una serie de canales del interior, radios como FM 100 en Buenos Aires, AM 810, FM de Córdoba. Claro, si tenés una FM en Capital no podés tener otra, pero dentro del mismo grupo empresario está otra de Córdoba, con lo cual no estaría infringiendo lo que es los límites en relación a la cantidad a nivel local. Claro. Después está la segunda parte, que habla de las operaciones de Cablevisión y Fivertel, y una tercera que habla de 20 licencias de TV por cable, Cablevisión. Es decir, 20 licencias, 24 recordemos es a nivel nacional. Martín Echevers, claro, decía otra cuestión muy interesante, muy a nivel empresarial, decía, bueno, pero en definitiva poder empezar a hablar de titularidad es muy complejo, porque el Grupo Clarín estaba compuesto por un grupo accionista, ustedes que son economistas, lo podrán decir mejor, y lo escuchamos a ver cómo describía esta cuestión de cómo un poco ya atajándose. El grupo es una entidad compleja, de volumen importante, con lo cual evidentemente los plazos que han tenido los demás grupos, que muchos de ellos están en plena etapa de análisis por el gobierno, de hecho muchos se presentaron a fines del año pasado y de la mayoría de ellos no hay novedades, nosotros tenemos que tener como mínimo los plazos que han tenido los otros grupos, y diría, de acuerdo al volumen y a la complejidad de la estructura del grupo, yo diría que los plazos van a tener que ser coherentes con esa complejidad y ese volumen. Volumen y complejidad, dos palabras claves a modo de etiquetas, tags, que en las declaraciones de Matías Chers avisoran que dicen, bueno, con nosotros tienen que ser un poco diferentes o esperar un tiempo más, porque está diciendo entre líneas, somos el Grupo Clarín, es un grupo accionista terriblemente grande con una cantidad de propiedades. Para ir finalizando, la última punta que tira y empieza a adelantarnos este señor Martín Echevers, de que dice, bueno, Clarín va a ir a tribunales nacionales e internacionales, dice un poco esto y se ampara, por ejemplo, en el Pacto de San José de Costa Rica, que es una convención del año 69, perdón, que plantea una serie de cuestiones a nivel internacional y que él ya dice, vamos a ir afuera, acá no nos quedamos. En paralelo a la presentación, nosotros vamos a seguir llevando adelante todas las acciones correspondientes en tribunales nacionales e internacionales. En los internacionales, para analizar justamente la impugnación de los artículos cuestionados por vulnerar el Pacto de San José de Costa Rica. Y en los tribunales nacionales, para justamente litigar de acuerdo a todos los aspectos vinculados a la aplicación discrecional y selectiva de la Ley de Medios. En definitiva, no están dispuestos a soltar nada, absolutamente nada, de todo lo que es propiedad en este momento del grupo de capitales, que incluye al Grupo Clarín, decíamos, un grupo de 6 unidades de negocios, dividen todo, arman las cuestiones, dividen, distribuyen el juego a modo de tech para no tener que soltar ni siquiera un chiquitín de nada, absolutamente. Exactamente, entonces esto va a seguir dando que hablar porque también sigue la lucha judicial, digamos, sí, como muy bien lo decía Echeverri, así que bueno, vamos a seguir con este tema, lamentablemente, viendo qué sucede, sobre todo ahora que en enero empieza la feria judicial, así que si en diciembre no se resuelve, va a tener que ser en el 2014. Me quiero ir. Sí, me quiero ir. Llévalo puesto. Me quiero ir. Llévalo puesto. Sí, me quiero ir. A la mierda con todo. Me quedo esperando tu boca. ¿Cómo te va? Bien, muy bien. Si querés ponerte los auriculares, dale, tenés tiempo. ¿Estás bien? Igual eso parece más como de nave espacial. Son los apretas cerebros, son muy famosos. Estoy agitada porque yo iba corriendo haciendo la producción de La Mar en Coche y me metió Patricio Briz aquí adentro. Hacete cargo de este momento de diplomático, radialmente hablando. Pero está la señorita Laura Rodríguez afuera. Ah, debería haber entrado. Porque también está corriendo bueno, está bien. ¿Te gusta correr a la mañana? No, para nada. No lo elijo. No corres el bondi, ¿no? Sí, un montón, siempre. ¿Qué es lo peor de quedarse dormido? ¿Correr el bondi? No, sentir la falta. El estar en falta. Eso me va. De que estás tipo... estás en offside constante. Hasta que te vas a dormir, estás en falta con el mundo. Es como que, ¿por qué arranqué así el día? Sí, es un garrón. ¿Qué es lo que primero desechás? ¿Del día? Cuando te quedas dormida. Porque viste que uno hace determinadas cosas antes de salir. Cuando te quedas dormida tenés que resumir. Desde que arranqué psicoanálisis, tener culpa. Esa es la primera muy que bien. Desechás la culpa. Sí, muy bien. Maldita culpa. Sí, es como, loco, no voy a tener culpa. No. Estoy cansada. Loco, está muy no mal. Me hinchen. Mundo, no me hinchen. No, mal estoy mundo. Estoy cansada. Feo. Sí. Malo. Y vos, mamá, ni si te ocurra llamarme para decirme nada. No, porque vas... No, la culpa es un desastre. Porque ya hablé en psicoanálisis y no te voy a escuchar. Porque hablé de vos un montón de tiempo ayer. Bien, es un muy buen consejo, la verdad, ¿eh? ¿No escuchás a las madres? No. Bueno, eso ponele. Espero que no esté escuchando mi madre. No, la culpa. Desecharse la culpa. Sí, pero sí, ¿para qué? Si uno sigue. Es difícil. Horas de psicoanálisis. Pero te quedaste dormido hoy, ¿no? No, para nada. Yo sí. Ah, mira. Yo me quedé dormida. ¿Ah, sí? Sí. Terrible, Carolina, lo tuyo. Terrible, sí. Sobre todo porque llegué a la radio y estaba Fer y Fer esperando afuera. ¡No! Eso es feo porque en realidad la culpa es... Y si te miramos con cara de... Tiki. No tenía culpa hasta ese instante que dije, dejé a dos chicos afuera esperando. Claro. Con el frío, terrible. Por suerte el día estaba lindo. Claro, claro. Bueno, después se me fue. Ya se solucionó. Sí, ¿viste? Ya está. No es tan grave. No, buenos días. Hasta mañana. Y mi boca ya sabe cantarte una canción. A la vez. Joder, se va a ir. Cada su puta madre.